Queridos amigos del Grupo San Francisco Javier, siguiendo con nuestro libro de Monseñor Tijamer Todd acerca del joven de carácter, como sabemos el carácter es sumamente importante para ser hombres de principios y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina que quiera invadir nuestra vida. Por eso, siguiendo con este libro, Monseñor Tijamer Todd va a hablar acerca de los medios para fomentar el carácter. Y lo primero, dice Monseñor, es querer, ¿no? Querer de verdad. Y Monseñor dice que la palabra quiero tiene una fuerza maravillosa. Gracias a ella se torna posible lo que parece imposible. Y algunos, Monseñor pone el ejemplo, que algunos al contemplar los Alpes, dijeron, es imposible cruzarlos. Otros, en cambio, como Aníbal y Napoleón, al ver los Alpes, dijeron, es necesario, quiero pasarlos, quiero subirlos, quiero atravesarlos, y así hicieron con ejércitos completos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, si quisiera, haría esto o aquello? Si quisiera, podría tener mejores notas. Si quisiera, podría rezar en la mañana, en la noche. Si quisiera, podría rezar el rosario y muchas otras cosas. Esto supone que uno quiere tener voluntad, pero en definitiva no la tiene. Por eso hay que querer. Y quiere lo que puedas y solo verás después de probarlo. Pero pruébalo siquiera una vez y quiérelo de veras. No tenemos una voluntad fuerte. He ahí la fuente de que casi todos nuestros defectos no logramos superarlos. Si tuviéramos la fuerza de voluntad necesaria, podríamos corregir cualquier carácter, cualquier defecto, cualquier vicio, cualquier debilidad. Y el hombre no será verdaderamente libre mientras no sea firme con su voluntad. Una voluntad fuerte no es un don que traemos al mundo, sino que es un tesoro que hay que ir consiguiendo día tras día después de arduas luchas. No tenemos gratuitamente una voluntad firme, ni podemos exclamar en un instante, de hoy en adelante tendré una voluntad recia, sino que hay que trabajar seriamente todos los días para lograrla. Y la voluntad no será fuerte si no logras dominar tus sentidos, tu imaginación, tu cuerpo, tus sentimientos. Cuando logres dominar, entonces realmente tendrá libertad de espíritu y tus aspiraciones más nobles predominarán sobre tus deseos materiales. La voluntad es como una semilla sembrada en tu alma. Si la cuidas con esmero, se desarrollará. Crecerá y será como un roble que resista los huracanes. Y no ocurrirá esto si la descuidas, no dando importancia a las pequeñas faltas. Entonces, quieres ser mejor, quieres ser una mejor persona, quieres vencer tal debilidad, vencer tal vicio, quieres ir mejor en los estudios, quiérelo. Pues bien, y esto, dice Monseñor, hay que darnos órdenes, porque la voluntad funciona dándonos órdenes. Por ejemplo, hoy quiero levantarme inmediatamente apenas suene el reloj, hoy quiero darlo todo en mis estudios, hoy quiero comportarme bien con mi mamá, con mi papá, hoy quiero ser un buen amigo, hoy quiero rezar y hacerlo de verdad. Entonces hay que tomar el puño a la situación y poder dominar con la voluntad todos nuestros sentimientos, nuestra imaginación, hasta nuestros mismos gustos. Hoy quiero ir a hacer deporte, hoy quiero hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque de este modo nosotros, dándole órdenes a la voluntad, formamos nuestra voluntad y hacemos actos libres y conscientes, que en esa repetición de esos actos vamos a formar nuestra voluntad y seremos así hombres de carácter. Esta gracia se la pedimos por intercesión de nuestra amada Madre, la gracia de ser hombres de carácter, dominando nuestra voluntad y moviéndola siempre a cosas más nobles, más altas, para poder ser eso que Dios quiere de nosotros. Porque cada uno tiene un plan que Dios le pide que cumpla, y para cumplirlo se necesita ser hombre de carácter. Ave María Purísima, sin pecado concebida.